otras bocas, que solo busco tu exceso y sacarte la ropa, que ya no tengo la espalda para cargar ajenas penas, que solo busco tu abrazo si hace frío allá afuera. Estimados oyentes de Mestiza Radio, acercándonos a las 18:30 de la tarde de este día lunes, el peor día de la semana para muchos, no para todos, estamos una vez más en Historias del Montón, esas historias que andan siempre por los márgenes y muchas veces no existen en los grandes medios, pero son la vida misma de los protagonistas, muchos de los cuales han pasado, pasan y pasarán por este espacio. Hoy tenemos el agrado de compartir una charla con Pacheco. Lo vamos a presentar así, simplemente Pacheco. Músico, escritor y ¿qué más, Javier? ¿Cómo te va? Escribidor. Bien. Es lo mismo. Bien. Él es de Junín, bien. Se ha criado bien en Junín, acabado. Recorre ampliamente la zona, a caballo, a pie, en bicicleta. Hay un libro que escribió que hizo una travesía en un gomón cruzando todo el río Salado o gran parte de él, que me gustaría que nos cuentes acerca de eso. ¿O querés hablar de otra cosa? No, ¿de qué querés, bien, ¿cómo bien. Querés que...? Eso fue, si no me equivoco, año 2005, más o menos, 2005, que sale el libro este, el Chadileufú, que significa en la lengua pampa río Salado, ¿no? Bien. Y bueno, ahí lo que cuenta el libro ese es una travesía que salimos de Mar Chiquita y unimos cuatro espejos de agua. Mar Chiquita, Laguna de Gómez, Carpincho y Laguna de Rocha. Eso en cuatro días, bueno, en un gomón caserito que mi viejo había hecho para pescar tarucha, viste, con una cámara de tractor y un piso abajo y unos remolques atrás con cámara de camión y de auto. Entonces en esos remolques llevábamos, bueno, la heladerita con las cosas, la carpa. Bien, ¿quién te acompañó en esa lindo. Travesía? Bueno, y ahí estuvo el pirro Adrián Morales, que bueno, ahora justo ahora es profe de kayak. Ah, imagínate vos si prendió. Le gustó el agua. Y ya era profe de educación física él. Bien, ¿cómo surgió la idea de hacer esa travesía? Eso... Porque es algo muy original, ¿no es cierto? Y bueno, viste que todo se compensa en la vida. A veces la falta de la gran obstrucción económica que hemos tenido siempre nos dio para, bueno, para eso. Hay tantas cosas buenas, ¿no? Por hacer y, bueno, nos queríamos ir de vacaciones sin un mango, entonces, bueno, teníamos el bote y dale que va. Lo hicimos llevar con mi primo hasta ahí, vimos los mapas, fuimos a conseguir los mapas, porque no había como hoy, ¿no? Que hoy están todos los maps, eso, los Google Maps. Sí. No había. En ese momento, claro. Ajá. O sea que no íbamos con... Así que agarrar lapicera... Claro, ver más o menos para y marcar dónde, un poco. Cómo seguía, claro. Por ejemplo, para dónde había que salir, para el oeste, para el este, con brújula, ¿no? Bien. Y dale para adelante ahí. Y bueno, siempre nos gustó la aventura, ¿no? Tiene que tener un... Y de tanto ir, bueno, un día se ocurre. Bueno, vamos a hacer una más larga, de cuatro días más o menos. Así nomás. Y bueno, fuimos muchas veces. Mi viejo me llevaba mucho, ¿viste? A hacer esas cosas. Ajá. Yo creo que lo mamé de ahí, de mi viejo. Bien. ¿Ese fue el primer libro que escribiste? ¿2005? Claro, 2005 salió. La travesía la hicimos en el 2020, en el 2000 más o menos. 2020, iba a decir. Todavía bien. No, 2000 hicieron la travesía y después de la travesía te pusiste a escribir o ya tenías algo pensado, no, algunas no, cosas. No, no, no. Yo lo único que hice cuando volví fue comprar un libro de avifauna. Porque, bueno, quedé medio así con los pájaros. Vi tantos pájaros, tanta cantidad de pájaros, que quedé como enamorado, ¿viste? Y, bueno, y después todo producto de la memoria. Ahí no tuve que usar la imaginación, nada. Fue todo contar el viaje y, bueno, y eso. Bien. Contar el viaje. Después de ese viaje, estamos en el año 2005. 2005 sale, claro, el 2000 sí. Hicimos el viaje. Bien, paralelamente también te dedicaste a la música. Exactamente, sí. Bien, contanos un poco cómo es tu relación con la música. Estoy cumpliendo un sueño que tenía de esa época. porque la idea era, como el bote era redondo, sacar una foto de arriba y ponerlo en un disco. Entonces hacer un tema por cada puente que llegábamos, por cada capítulo. Y mira vos, la idea la tuve allá y nunca pude llegar, y justo ahora hice otro río, que se va a llamar una excursión tierras adentro, que va a salir dentro de poco, que es el río Rojas. Ajá. Entonces ahí claro, ahí nosotros salimos desde Colón y llegamos hasta Salto. Podés llegar hasta la Ruta 9, pero nosotros llegamos hasta Salto, y bueno, y eso está escrito, está contado, y hay, son 10 capítulos y hay un tema instrumental por capítulo. Lo que sí no llegué, bueno, el disco no existe más, así que va a estar la partitura en el libro, vos vas a estar en el libro y va a tener la partitura para el que pueda tocarla, y si no, para escucharla en las aplicaciones estas nuevas. Ajá, en las plataformas tecnológicas. Exacto. Qué bueno. Así que ahí viene. Bien, y eso está en proceso, ya está terminado. Lo único que falta es la plata para hacerlo. Bien, pequeño detalle. Sí, en verdad hace 8 años que está terminado. Y antes salió La Gota de Agua, en anterior a esa. Sí, he tenido la oportunidad de leer La Gota de Agua, claro, un libro también que fue editado por Editorial Rama Negra. ¿Sí? Exacto, exacto. Y bueno, y está la propuesta abierta, ya estamos trabajando en eso, de hacer en formato radial La Gota de Agua. Sí, o uno nuevo vamos a hacer que se llama La Canción del Viento. La Canción del Viento también está en... Que ya te leíste el primer capítulo. Sí, sí, sí. Sí. Y eso está en proceso también. Eso está en proceso. O sea, la idea ya está plasmada. Ahora hay que hacer todo lo demás. Sí, a ponerle el cuerpo y la voz. Y bueno, es la llanura bonaerense, el lugar donde uno vive, ¿no? Y plasmar eso. Creo que el arte es un accidente geográfico y todo sale de donde uno es. Bien, contá un poquito sobre la historia de La Gota de Agua. Y contá la gota voz de en primera agua, persona. Bueno, es una metáfora de una gota, que usa una gota de agua para que el lector sea el protagonista de la historia. O sea, somos unas gotas de agua en un mar de gente. Entonces usted es el protagonista que sale al camino en busca de un charco de agua, ¿no? Como quien busca un trabajo, como quien busca una ayuda, como quien busca un destino, no sé, ¿no? Esta gotita precisaba un charco de agua para subir a la evaporación y después volver en lluvia, porque se estaba secando todo. Los animales estaban enloqueciendo. Y es una fábula, una metáfora, y de paso habla del camino Vallauca, llega hasta Vallauca, dobla por la Delfina, entra a los toldos y llega a la Laguna La Azotea, que es una laguna de vertiente que nunca se seca, y era un lugar sagrado para los nativos de ahí. Un lugar sagrado, y dicen que había un cementerio indio. Uh-huh. Hay muchas historias acerca de la Laguna La Azotea. La Laguna La Azotea. Y hay una energía hermosa cuando uno llega, bueno, y se habla de eso. Y de los yuyos, me gusta hablar de los yuyos autóctonos y conocerlos y las propiedades que tienen y los animales que tenemos acá en el campo. Bueno, es básicamente eso. Lo único que no está privatizado es el camino, ¿no? Lo demás, del alambrado para allá, está todo privatizado. De eso no se habla en el libro. De eso no se habla. Solamente no el ningún camino. Nombre, claro, por eso si el campo es tuyo, el camino es mío. una gran historia que seguramente... En el 2020 la vamos a tener acá en radio, capítulo tras capítulo. ¿Sí? Y la vamos a editar también, dice. Bueno, gracias. Baldolapio Arrabalero desde los controles. ¿Sí? Bueno, estamos en Historias del Montón. Pacheco, nuestro invitado. Cristian Molina, Tony del Mar, quien te habla. En los controles, Baldolapio Arrabalero. Vamos a hacer una pausa musical. Y en esta pausa musical, si estamos con un músico, qué mejor que poner un tema del propio protagonista de esta historia. ¿Le gusta Sete Telane? Bueno, ¿quiere contar algo acerca del tema que vamos a escuchar ahora? Bueno, justo es un tema que no es mío, pero hago la recopilación y le pongo mi impronta como para... Ahí lo explica. Lo grabé con una amiga que se llama Florencia Pose y nunca supe que iba a llegar a yo no soy de hacer covers, jamás. Y esto es un disco que se llama Las Siete Columnas del Antiguo Bastión y son todos ensambles de lo que se puede decir cover, pero bueno, por el estilo nuestro. Así que mandalo nomás y bueno, escuche. Sete Telane, Pacheco. Esto es Historias del Montón. Ya venimos. Escuchábamos Sete Telane, un tema milenario en la adaptación de Pacheco, nuestro invitado. ¿Le gustó el tema, Cristian? Sí, muy interesante. Está buenísimo. Muy interesante el entrevistado. El entrevistado, yo creo que usted, va a ser una especie de Mauro Lema. El entrevistado Pacheco hoy va a ser capítulo 1, ¿sí? ¿Sí? Porque las historias son muchas y son muy variadas y muy ricas y muy interesantes para todos. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. ¿Quiere hacerle alguna pregunta en particular? No, me interesaba cuando lo escuchaba en el relato. Hablabas del amor y como un enamoramiento ahí en todo esos recorridos de la llanura y del territorio. Claro. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo seguís viviendo? En esa primera travesía que duró 4 días, ¿cuántas paradas hicieron? ¿En qué lugares? ¿Qué? Bueno, hay un montón de preguntas me hiciste. En una sola. En una sola. No, bien, bien. Sí, uno hace lo que ama, ¿viste? Esa es una manera de salvar al mundo también. Está bueno que uno pueda recorrer los senderos que lo que el corazón pide, ¿no? Yo no puedo escribir lo que vos querés, porque te estaría mintiendo, estaría, ¿no? Yo tengo que escribir lo que pide el alma, que para eso está el arte. Algo pide un abrigo, ¿no? Una caricia, algunos no como fuente de consuelo, otra como refugio. Entonces uno va para donde pide. Yo tengo que escribir eso que me pide el alma, por más que no se venda, por más que no se difunda, por más que no se escuche. Yo tengo que seguir en mi huella. Lo demás, ¿viste? Camina por la superficie. Bueno, eso sería el amor. Después, ¿por dónde paramos? Bueno, un montón de paradas hay. Primero, antes del puente Lincoln, que ahí nos encontramos con un hombre que también nos anotició de bastantes cosas del campo, ¿no? De, por ejemplo, de cómo se ubicaban antes, ¿no? Cuando había que llegar a tal lugar que no había agua, había que encontrar el agua. Entonces se agarraba una circunferencia y masticaba un pedazo de pasto acá, masticaba un pedazo de pasto allá. Y el que estaba más húmedo se daba cuenta para dónde estaba el agua, para dónde había que rumbear, ¿no? Por ejemplo, cuando miraba las huellas o por el polvo que levantaban, se daban cuenta cuántos venían, si venían corriendo, si venían caminando, cuánta gente había, si venía montado el caballo, si no venía montado el caballo. Cosas de la vaquía, ¿no? Montado con un jinete, ¿no? Si traía un caballo de repuesto. Cuando uno va caminando, por ejemplo, por... El otro día veníamos por el camino a Morse con un amigo y veía uno y le digo, mirá qué tranco largo que tiene este hombre. Este hombre mide un 80 o más todavía. ¿Cómo sabe? Me dice, claro, por el tranco, le digo. Y va corriendo, no va caminando. ¿Cómo sabe? Bueno, porque en la punta se ahueca más. Entonces es un hombre alto que va corriendo, que no va caminando. Y después, cuando llegamos nos dimos cuenta y lo vimos, y más o menos le había pegado. Medía más de un 80 y estaba todo transpirado. Quiere decir que no había pifiado en la observación, ¿no? Bueno, eso se aprende en las soledades del campo y en el observar. Eso no se aprende por Google, ¿no? No se aprende por YouTube. Eso se aprende con la vida. Después hay muchos indicios. En verdad todos los indicios. El cielo te dice lo que va a pasar mañana, todos los días. Cómo va a amanecer, si va a amanecer con viento, con frío, si va a hacer calor. Las aves te avisan la tormenta. Yo me acuerdo que, bueno, en un momento estábamos perdidos también en una laguna, habíamos entrado en una laguna, no sabíamos para dónde estaba el desemboque, para dónde seguía el cauce del río. Y dije, bueno, y vimos las cigüeñas, ¿no?, que pasaban. Y bueno, seguimos las cigüeñas, porque las cigüeñas se van a ir, y bueno, siguiendo las cigüeñas nos orientamos, ¿no? Ahí encontramos el cauce. Y de esa podría contarte más, pero bueno, con el tiempo, ¿no?, te los diría, porque si no sería muy muy largo. Muchas historias. Muchas historias, y muy interesante, y sobre todo esto, más allá de rescatar lo propio y el andar y demás, y sí, es vivir de otra forma muy distante, y me parece mucho más interesante que como se vive hoy, ¿no?, que se vive como un ritmo muy vertiginoso. Sí, es bueno conocer. Yo no soy, muchos me creen que soy nacionalista, patriota, ¿viste? Y no, te podría decir que uno aprende de todas las cosas del mundo, ¿no? A mí me gusta aprender lo mejor de cada uno y eso te hace bueno. Ahora, primero, soy un hombre bonaerense de la provincia de Buenos Aires, argentino, y de ahí vengo yo. De ahí voy y cuento mis cosas en otro lado y aprendo de ellos, la filosofía del chino, la cultura del francés, la humildad del uruguayo, la técnica flamenca del español, pero yo le voy a llevar una milonga bonaerense. cuando me preguntan a ver qué es lo tuyo, yo le puedo tocar un minuet, un no sé, un burré, ¿no?, de Bach, de 1700, pero sin embargo voy y le toco una milonguita campera con dos notas y que hable de un pájaro, que hable del camino, de la distancia, de los vientos, de las cosas que de las plantas que tenemos acá, de las costumbres. Entonces eso es llevar su cultura y abrirse a las demás, ¿no? No hay peor cosa que de ser nacionalista que odiar otras patrias. ¿Cómo vamos a odiar otras patrias? Si de todo se aprende un montón. Ahora, no estaría bueno que sepa hablar inglés y que no sepa quién fue José Hernández, ¿viste? Ahí estamos pifiados, ¿no? Que no sepa cómo se llama el árbol que está enfrente de mi casa. Eso está bueno. Primero saber los nombres de los pájaros. Y yo veo que hay gente acá en Junín que no sabe los nombres de los pájaros. Pero si no saben los nombres de los barrios donde claro, viven acá en Junín. Claro. En serio, yo lo he notado ahora, muchísimo. Ahora, la Recoleta sí se la conocen de memoria, el Bolvar claro, de Norte. Y bueno, claro, ellos allá y nosotros acá. Ellos son los verdugos que enseñan mal la letra después. Y así estamos, ¿viste? Que no sabemos quiénes somos. Primero saber quién sos y después dale. Una raíz gorda no la voltea cualquier ventarrón. Ahora, si la raíz es flaquita, ¿viste? Nos va a voltear un vientito. Uh-huh. Sí. Puede ser. Muy interesante. Pensamientos. Interesante lo que cuenta, ¿eh? En la... Evidentemente, este es el capítulo uno. En la historia del sí, montón. Sí, sí. En el libro La gota de agua, cada capítulo es el encuentro de la gota de agua con algún animalito de la zona, ¿sí? Todos animales de acá de la claro, zona, que algunos de ellos, yo le decía, por ejemplo, habla en un capítulo del hurón, yo jamás vi un hurón en vivo y en directo, y me parece que si le preguntamos a muchos es de hermoso, nuestros oyentes, no saben ni qué carajo es un hurón. El hurón es uno de los animales más simpáticos y más lindos que tenemos acá en los campos argentinos. En peligro de extinción porque como hacen pocitos, viste que a los chacaleros no les gusta que hagan pocitos, claro, entonces van y los envenenan porque no hacen otra cosa que unos túneles, porque ni siquiera le comen los, y van y los envenenan y bueno, pero el y los matan, le permite que sí, no, bueno. Que tienen un poco menos. En semilla. Verdad el chacarero no dos, le gusta dos plantas nada. De soja menos. No plantas. Le gusta nada al chacarero, no le gustan ni los chaján, ni los peludos, ni los flamencos que son hermosos. Todo le contribuye al daño. Y bueno, y ellos lo único que quieren es una tabla rasa, sin gente tampoco, claro, porque bueno, más allá de eso, no importa. ¿A dónde estábamos? En el hurón. El hurón es como un roedor larguito, con un casco hermoso, muy curioso, muy difícil de ver y muy bonito, como el zorrino, por ejemplo, pero más lindo todavía. Un animalito hermoso. Y bueno, y que tiene sus atribuciones, ¿no? Como el zorro tiene sus habilidades y todo así. Bueno, de eso habla un poco La gota de agua. De cada habilidad que tiene cada animal y cómo cada uno le va pasando sus mejores enseñanzas a la gota para que no se defienda frente a cual situación. Entonces ellos le tiran una referencia y es ella la que tiene que encontrar el camino. Ellos no le ayudan a encontrar el camino. Yo te tiro una referencia, como de vos me preguntás, che, ¿dónde está la avenida? Bueno, mirá, la avenida San Martín está acá a dos cuadras, derecho. Si ves la rotonda, seguir la diagonal para allá. Bueno, y vos llegás y después ves cómo llegás. Más allá te va a encontrar otro que te va a volver a noticiar y... El único basura es el ser humano que capaz que te manda para el otro lado, ¿viste? ¿A dónde queda? No, con, para allá. Con ¿viste? Un cordobé y terminá en el desierto. No, chao. Se cuadra para allá y doblar. Un cordobé, claro, tal cual. No, el cordobé. Qué sé yo las veces que estuve en Córdoba. No, ni le pregunto fueron nada. Fueron muchas veces, pero jamás me dieron una referencia. Sí, sí. Jamás aparte, encontré algo que, por las indicaciones que me hayan dado un cordobé. Jamás. Sí, total. Es verdad. Bueno, vamos a cerrar este primer capítulo, vamos a cerrar con otro tema tuyo. Me gustaría que cuentes un poco cómo es la historia de estas siete canciones, siete relatos. Bueno, esto se llama Las siete columnas del antiguo bastión. Son cuando estuve como 5 o 4 años en una radio haciendo unas columnas. Y bueno, cuando cierra, digo, todas esas cosas que había hecho... las voy a grabar para tener el recuerdo. Y bueno, quedaron siete que recordaba. Y bueno, es eso. Son como cuentos sonoros y bastante cortitos. Y no sé qué vas a poner ahora. Vamos a poner Mañana en el Abasto. Bueno, Mañana en el Abasto es un ensamble que hacía, ¿no? ¿Cuál? Sí. Ese. Bueno, ese lo hacía siempre solo y un día llega a casa Fede, que recién me lo nombraste, el Fede Troya, a saludarme. Le digo, vení, vamos a grabar un tema. Fede Troya es el cantante de Delfines de Etiopía. Exactamente. Bien. Para los nuevos oyentes, los más jóvenes, como el público se renueva, hay que decir que la voz que te acompaña acá es el cantante de Delfines de Etiopía, Fede Troya. Que nos criamos junto con la música, bueno, allá por aquellos barrios y todo eso. En un momento de nuestra adolescencia, se puede decir. Bueno, entonces lo invité a que él meta la voz de Sumo, de Luca en este caso, y yo hago un fragmento de Rafael Amor. Así que es un ensamble entre Luca Prodan y Rafael Amor. La verdad es una idea muy, muy original, yo la escuché y ya me encantó, y me parece que es ideal para que suene en Radio Mestiza, algo totalmente inédito. Ah, eso sí. No ha sonado nunca todavía en ningún radio. Lado, así que tenemos el privilegio. Tenemos el privilegio de que suene en Mestiza y en Historias del Montón. ¿Querés contar algo más en este primer capítulo o no? ¿Querés anticipar algo más de lo que va a ser el segundo capítulo? No sé. Lo que vos quieras. Bien. Sé de dónde viene. Vos fijate que yo estuve en los cimientos de casi todo. Sé de dónde viene el título, del montón. Ajá. Lo sé muy bien. ¿Querés contar eso? Es folclore. Dale, contá eso, que sabés la historia, Historias del Montón. No, ¿de dónde viene el nombre? Mal, ¿no? No, cuente. Si no me equivoco, es allá en Baigorrita. El Cacún, ¿no era el Cacún? Estaba el Cacún y estaba el Carchún. Entonces, el parece que el Cacún era medio fulero, ¿no? Era medio fulero. Y lo cargaba y el Carchún le dice, que sos bonito, Cacún, ¿eh? Y el Cacún le dice, del montón nomás. Sí, algo así. Del montón nomás. Y le arriba la nariz. Algo así viene la historia esa. Algo así, ¿eh? La historia del montón, sí. Así que bueno, pasó Pacheco en Historias del Montón. Pacheco, capítulo 1, ¿sí? Baldolapio Arrabalero en los controles. Cristian Molina, Tony del Mar. Esta Historia del Montón la volverás a escuchar el sábado a partir de las 14. ¿Sí? Si no falla, a las 14 horas por streaming y también por la 101.7 Radio Mestiza. ¿Sí? Si el transmisor nos da el ok, también por la 101.7 Radio Mestiza, sábado a las 14, nuevamente escuchás este capítulo de Historias del Montón, hoy Javier Pacheco. Gracias Javier, a ustedes, por acercarte. Muy lindo todo esto, una hermosura. Escuchamos este gran temita, la verdad, impecable, de principio a fin. Y el loco de la vía vivía en la vía, a donde corría con monotonía al tren a horario, con atraso, pero todos los días. Tenía una casa barata, chata, hecha de lata, techo que había hecho con esos desechos que se encuentran a gatas en la precaria orilla ferroviaria. No tengas miedo, no. Son para el sol y para la gente que me das con también. Tenía un perro. puntiagudo con alma de felpudo, parecía como entrecansado o dormido en un solo ladrido, y aunque era como que miraba, era como que no veía, o que no le importaba todo lo que había. No vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Y cada vez que el tren pasaba con su marcha cansina, rutina encadenada, no decía nada, pero se sonreía y molestaba, claro. Tomates podridos por las calles del abasto, podridos por el sol que raja el asfalto en el abasto. Oficinista que desvía la vista con el sentido práctico de lo burocrático, que viven de rodillas en las ventanillas y que creen solamente en las cosas que hay en las planillas. El hombre sentado ahí con la botella de reserva, los bares tristes vacíos ya, ver la clausura del abasto. A la señora Beata, santa mujigata, que con recogimiento y arrepentimiento de pecado diario se escondía también del loco de la vía. Claro, como no pedía, tal vez iría por una sacristía, tal vez con una limosna ganaría su paz en el cielo. El profesor y sus novias lo besan ahí por el abasto. Yo paso y lo saludo, sombra del abasto. Y a los poderosos porque era orgulloso, a los desgraciados porque no era esclavo, a los mansos porque se comprometía, a los compradores porque no vendía y a los vendedores porque no compraba. Para matarlos y arder es la estación del abasto. Cecilio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Y al político crítico, retórico anárquico de sentido analítico, dijo que su fin era atípico, que había que borrarlo, aplastarlo, desterrarlo. No va a ser cosa que un día quieran imitarlo. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B, yo me alejo más del cielo también. Y vinieron 40 carros con 40 mangueras, le aplacaron el humo blanco de su blanca bandera, le aplastaron la casa barata y chata, le expropiaron al perro puntiagudo con alma de felpudo, y el loco de la vía reía todavía y gritó: ¡libertad! Thank you. El hombre no. Siempre es el mismo. Creo que está por buena. Sí, aparte te agarré el vuelo ahí. Sí, sí. Pero está revuelta esta mano, ¿eh? Me parece que fue la mejor. Sí, fue la. A mí sí. Me equivoqué en una sola parte que.